Ya estamos, ya somos más que menos, menos que hace un rato, pero los mismos que todos los lunes. ¿Cómo andamos? Acá me presento Tino, contra no, corriente. Mira, te saco la suelta y ya le saco la gana, ¿eh? ¿Cómo le va, Tino? Bien, bien, acá, muy contento por estar acá, súper contento por compartir este espacio con ustedes, así que nada, ahí andamos. ¿Cómo lo trató el fin de semana? Bien, con muchas actividades, recién comentábamos ahí con Xavi que fue un sábado con muchas actividades, ajá, tribales, ajá, con gente tribal, así que nada, contento porque se está armando un grupo humano muy lindo y la verdad que yo, por lo menos por mi parte, estoy muy contento de haber conocido también programas en la tribu, por ejemplo, que me hacen muy bien escucharlos, ¿no? Como Fumate lo Vio de los Pueblos, los Luditas, obviamente. ¿Te gustó lo Ludita? Sí, muy gracioso. Así que estoy muy motivado y muy contento. Y este sábado estuvimos haciendo la Unión de Artes Combinadas aquí en el Bar de la Tribu y estuvo quien está a su derecha ahora, Mister, el señor Cristian Estrella. Mister Star. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy buenos días para todos, todas. Sí, comparto lo que dice el señor Tino en cuanto a la alegría de estar en esta casa. Realmente el viernes y el sábado fueron dos días donde vine reiteradamente a la tribu. Doblete. Doblete, el viernes escuchando La Mar de Noche en vivo. Una experiencia realmente interesante, novedosa, divertida con Varela y Zanelli, que me parecieron descomunales. Realmente un paseo por la imaginación tremendo. Buen momento para compartir con viejos amigos que hacía mucho que no veía y que también son oyentes de la tribu, así que les mandamos un saludo a Pedro y a Eloisa. Y después el sábado también volvimos y estuvimos gritando. Primero viendo el Doparty. Sí. Impresionante. Primero viendo el Doparty. Muy bueno. Después teníamos, aparte, paralelo, la Unión de Artes Combinadas. Sí. Y más luego hubo una película, después nosotros nos fuimos al Mandril y de sí, todo. También. Así que hubo un fin de semana agitado, pero estuvo bueno porque lo que veíamos todos los que estábamos, los artistas, diseñadores y productores que participamos de la Unión de Artes Combinadas, que había más holandeses disfrazados de argentinos que nosotros, ¿no? Todos con bandera, cara pintada, gritando los goles. Nosotros nos reíamos más por los comentarios de Fumate lo Vio de los Pueblos, que en vez de tirar publicidades te tiran un montón de conceptos muy buenos ahí para estar atento, y ellos prendidos fuegos totalmente. Son los chicos del BAFA y las chicas del BAFA que se juntan a ver el fútbol. Sí. Y son de muchas nacionalidades y traen comida típica el día del partido. Yo el otro día que jugó México comí, mangueamos unas tapas, ahí nos regalaron. Unos tacos, tenés razón. Tapas y tacos. Se pintan la cara, sí, y ponen banderitas de todos los países. Pero están disfrazados de Argentina total, o sea, tenía campera, uno tenía camiseta, campera y bufanda argentina. Todo original, obviamente, ¿no? Todo original, con la pipita. Mister Cristian Estrella, volvemos a usted, ¿nos puede contar qué trajo para el día de hoy? Sí, antes voy a hacer una pequeña digresión. Primero, vamos a comentar que en la Unión de Artes Combinadas estuvo Radio Rueda cubriendo un poquito a los diseñadores, hicimos algunas entrevistas, incluso también hablamos en inglés con los chicos del BAFA, algo estará por ahí dando vueltas en la rueda y seguramente si Sándwich lo desea también a disposición, están grabados los gritos de gol también de los penales del segundo partido. Avisar que es un día histórico también para la radio porque Sándwich está saliendo en vivo por radiorueda.com.ar en este momento también. Es una reproducción instantánea. Sí. Para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, y sabemos que hay oyentes de México escuchando, así que también les mandamos un saludo. A quienes les vamos a compartir hoy una nueva banda que sacó un disco hace muy poquito, en mayo. Hablamos de los Charmanders. Ya habíamos anticipado algo en las emisiones anteriores de Sándwich. Música punk hecha por adolescentes de edad promedio de 22 años. Como yo. Muy divertido, como vos. Bueno, vos sos un poco más joven, ¿vale? 23, sí. 23. Los Charmanders, que los estamos esperando porque prometieron que iban a pasar por la radio a dejar algunos discos que pertinentemente vamos a regalar entre los oyentes, así que vayan parando las orejas y afilando las mandíbulas para un nuevo mordisco de lunes. Perfecto. Muy bien, entonces estamos transmitiendo vía aleatoria o directa por Radio Rueda y usted, señor, se va a tener que poner los pantalones y ese mismo. Para todo el mundo. mundo le vamos a estar contando ahí a los mexicanos y a todos que vamos a estar hablando los pasos previos antes de tener la idea. Así que si hay emprendedores, no sé cómo es México, ¿no? Porque acá en Argentina, o sea, somos muchos los emprendedores que están dando vuelta. Sí. Así que afinen el lápiz, preparen los papeles y tomen nota porque le vamos a estar contando un poquito los pasos previos antes de tener la idea. Pasos previos a tener una idea, a mí se me ocurren varias cosas. Pero no sé si... Al aire, mirá que estamos teniendo para todo el mundo a través de la Radio Rueda. Claro, por eso, así lo que... Lo charlamos cuando se apague la luz del aire. Libre imaginación, ya regresamos. A Sánchez. Amardisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amardisco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina dell'arte. ¡Tapones de punta! Sí, sí, realmente, bueno, los Charmanders, una banda que ya habíamos preanunciado en algunas emisiones anteriores de Amordiscos en Sánguche. Yes. Hoy se concretó el encuentro, hace un ratito cumplió con su palabra Federico Santa Ana, uno de los integrantes de la banda, y se acercó a la tribu con unos discos. Nos dimos un abrazo, nos contó algunas noticias, así que tenemos algunas novedades para contar sobre este grupo que practica el punk rock en su máxima expresión. Está bueno decir que se produzco el encuentro recién ahora, porque estas notas que vos producís son a través de la virtualidad. Así es, así es. No del virtuosismo, también hay un virtuosismo, pero hay una virtualidad que uno manda un cuestionario y usted esa grabación la edita y le manda música y hace toda la magia que nosotros podemos disfrutar los lunes. Completamente es así, de hecho abrimos nuevamente el espacio para quienes están escuchando, si tocan, están con la música, conocen a alguien que hace música, generalmente siempre decimos, está todo el trabajo de preproducción, de composición, de grabación, y cuando llega el momento de la difusión, muchos quizás no saben para qué lado agarrar. Bueno, Amordiscos les da un lugar, en este caso hablamos de Charmanders, se contactaron por Facebook, correo va, mensaje viene, se armó esta entrega, una banda que tiene promedio de edad de 22 años, son realmente muy jovencitos. Y le decía hace un ratito a Fede que lo que más me gustó de Charmanders es la frescura que tienen, ¿no? Realmente cuando se los escucha, incluso vamos a escuchar cuando hablan, están muy muy relajados y se nota que disfrutan de lo que están haciendo. Nos trajeron discos para regalar, decíamos, así que quienes están escuchando pueden comunicarse con la tribu. Vamos a regalar dos discos, cada uno con una entrada para una fecha que será el día 25 de julio en Mold Dreams, que quedan Jorge Luis Borges 2107. No conozco. 21 horas. Yo tampoco. No conozco. ¿Cómo se llama? Mole Drinks. Mole Drinks. Sí. Drinks de drinks. Sí. Y mole creo que es de topo. Mold Drinks. Mole, sí, Mold. Van a estar los Charmanders con Banco de Suplentes, que me parece un gran nombre, y Bad Manu en formato acústico. Así que bueno, ya se pueden ir comunicando. Tenemos vías de comunicación. En el Facebook somos Sánguche. Sí. También somos arroba sánguche tribal. Muy bien. Y también 4866-1095 o 4864-0489. Ahí pueden anotarse para el sorteo del disco de los Charmanders, disco y entrada. Disco y entrada, el disco se llama Mil Porquerías, que realmente es un hitazo, creo que lo vamos a escuchar ahora. Un disco dedicado a sus madres y a Angelito de Villa Crespo, cuentan en su Bandcamp. Así que bueno, si les parece bien, vamos a escucharlos y a la vuelta les cuento unas novedades muy interesantes. Por favor. Los Charmanders, ¿por qué? Bueno, los que tienen alguna similitud generacional con nosotros sabrán que es el nombre del Pokémon número 4 de la lista de los 150 Pokémon originales o 151 según la nomenclatura. Y bueno, surgió cuando éramos estudiantes de colegio secundario con amigos, siempre fuimos fanáticos de la saga y decidimos rendirle un homenaje, o más bien nos parecía bastante rockero citar a nuestros amigos Pokémones de la infancia. Federico Santana, bajista, Fede Lagarte le dicen algunos, Patricio López González en batería y Santiago Chobarbeito, que junto conmigo, Francisco, hacemos las canciones y tocamos guitarra y cantamos. Bueno, en general grabamos las canciones antes en solitario y después se tocan en el ensayo y ahí como que les hacemos nuevos arreglitos y las pasamos a formato rock and roll. Y bueno, la función, Fede nos organiza un poco y los demás hinchamos las pelotas. Somos todos de Capital, Caballito, Almagro, alrededores, Villa Crespo, San Totomé. Empezamos a tocar a finales de cuarto año, 2008, cuando estábamos en secundario. En un principio no éramos todos Charmanders, o sí, éramos el guitarrista y yo, o sea, Santiago, yo, Francisco. Después había otros miembros. El proyecto no era lo mismo. Hoy en día somos los que somos. También estuvo mi hermano hasta hace muy poquito. Tocamos hace 5 o 6 años. Y los discos viejos suenan sin parar. Los chicos se ríen hasta vomitar. Oh, wow, es una canción que compuso 8. Habla sobre las locas sensaciones del amor. Algunos juegan al fútbol, sobre todo el baterista y Santiago Octavio Barbeito. Federico y yo estamos en un bromance avanzado, compartimos la escena laboral, en este momento una copa mientras respondo estas preguntas. Hacemos doblaje de películas, en realidad no somos los talentos de voces, sino los honorables directores y operadores, por decirlo de alguna forma, que los ayudan a realizar su labor. En general somos pretendientes a paladines del audio, gente que quiere dedicarse a la grabación de lo que sea, ya sea por dinero o por placer. Las dos cosas son satisfactorias. Nos inspiramos en nuestras bandas favoritas, en las mujeres, placeres ilegales, la vida. En realidad no estamos muy inspirados. El primer recital de los Charmanders ocurrió en el predio deportivo donde realizábamos deportes, se imaginarán, en el secundario. Arriba de un escenario montamos un Nintendo 64 donde algunos amigos nuestros jugaban al Pokémon Stadium. y nosotros, bueno, tocábamos nuestros covers de Intoxicados, Iggy Pop, Los Ramones, etc. Otro recital lindo fue en la casa de la exnovia de Fede, donde, bueno, Fede terminó tirado en el piso. Bueno, tocó acostado, yo, algunos habíamos vomitado antes de subir al escenario. Fue lindo verlo ahí. Todo, siguió tocando, pero acostado. Un background musical para los Charmanders, se habrán dado cuenta tal vez, que es Andrés Calamaro, que es nuestro principal pilar musical. Los Pixies, My Bloody Valentine, los Jesus, digo, las bandas ochentosas, noventosas que a todos nos conmovieron. De acá también El Mató, Los Espíritus, Prieto con Mariano, Los Chicles de Tucumán nos ha copado bastante, que pudimos conseguir por internet. Bueno, nos gusta todo mucho. Tocamos al palo, el guitarrista es buenísimo, 8. Fede se defiende como un golem en el escenario. Y nada, los temas están buenos. No sé si lo dije eso, pero están buenos. Que te quiero matar, te quiero conmigo otra vez. Te quiero y no soltarte más. Un sueño, un gran deseo que me gustaría y al resto de los chicos cumplir. Minas. Viajar por el mundo. Mil Porquerías es nuestro segundo EP, lo grabamos en Las Salas, que es el estudio de un colega nuestro y amigo, Marcos Padró. Lo masterizó Patricio Claypole en el estudio Latic. Y habla un poco de la espiral de sensaciones tibias que es vivir en esta vida a los 22 años, que no es ni lo peor ni lo mejor de la vida. Está bueno, pero lloramos un poco a veces. ¿Cómo son nuestras presentaciones en vivo? Son enérgicas, desprolijas un poco, pero tienen mucha alegría, están llenas de gritos de amigos y nuestros. Y mucho volumen. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Mil Porquerías, otra canción de 8. Esta habla sobre, bueno, a mí mi juicio habla sobre cómo es su cuarto, pero también habla sobre sus problemas del corazón. Somos una banda de chicos sensibles. cómo contactarnos en distintos lugares. ¿Cómo contactarnos en Facebook? Buscás Los Charmanders. Estamos en Twitter también, porque tenemos smartphone. Y estamos en los mails, en forma de loscharmanders@gmail.com. Estamos en Bandcamp, donde está la música y la puedes bajar gratis. Es loscharmanders.bandcamp.com. Estamos... Mi celu es... Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Ahí pasaron los Charmanders. Muchas gracias a estos muchachos que han tomado su tiempo para contestar el cuestionario de Amor Discos. Hubo una pregunta que no quedó en el cuestionario, pero que igual la respondieron después por chat. ¿Cuál es su sándwich favorito? Por favor. Le dicen, ¿el de salame y queso o el de bondiola? Entre esos dos se disputa la banda. Muy bien. Así que bueno, buenos sándwiches. Recordamos, tenemos dos discos para los oyentes. Sí. Cada uno va con una entrada para el día 25 de julio. Banco de suplentes, los Charmanders y Bad Manu en Mole Drinks a las 21 horas. Así que vamos a estar repitiendo la fecha más cerquita para recordar. Pero ahora, si querés, ya podés tener tu entrada. Y sí, te vas escuchando el disco también y vas entrando en calor con los temas. Yes. Una banda que está sufriendo algunos cambios recientemente. Ariel Polosecchi en la voz no está más. Así que entre que hicimos la nota y hoy hubo un cambio importante. Cuando vino Terrible. Federico, ¿cómo? ¿Se fue el cantante? Sí. Pero bueno, son todos como... familiares, amigos. Ajá. También está Francisco Polosecchi en guitarra y voz. Uh-huh. Y él, me llamó mucho la atención el apellido porque me hizo recordar a Fabián Polosecchi, Apolo, un periodista muy entrañable y muy querido, que en mi caso particular siempre fue un referente. Le pregunté a los chicos si eran algo de Polosecchi y si son los sobrinos, así que me puso realmente muy contento. ¿Qué más para contar de ellos? Que van a estar presentando, bueno, este disco y la edición en cassette que también hicieron de Mil Porquerías. Uh-huh. Con un sello que se dedica a justamente a tiradas pequeñas. En este caso hicieron 15 cassettes. O sea, aparte del CD que tengo aquí en nuestras manos y que estamos regalando, hicieron una edición de cassettes. Así es, así es. El sello Back to the Punk se llama, que lo hacen artesanalmente y hacen ediciones de discos de acá y también de bandas de afuera. Y también los Charmanders nos cuentan que en agosto o septiembre van a entrar a grabar otro EP, esta vez un poquito más largo tal vez, otra vez en el estudio Las Alas, así que vamos a esperar las novedades de los chicos. Mientras, para cerrar, les cuento que hoy hay un estreno en radiorueda.com.ar con un programa hecho desde Rosario llamado El Ruido es el Mensaje. Esto será a las 23 horas con puro radioarte, un formato realmente muy interesante para quienes quieran apagar la luz y ponerse a viajar en los sonidos. ¿A qué hora? Producción a las 23 horas. El Ruido es el Mensaje desde Rosario. Y en el día de mañana vamos a estar repitiendo en Cazadores de Tornados, en La Máquina del Viento, una nota hecha con el Botis cromático protoplasmático, un querido amigo conocidísimo por su labor con la manzana cromática protoplasmática, una de las bandas que a mi juicio más importantes de Argentina de los últimos tiempos, que no tuvo quizás todo el rebote que tendría que haber tenido, pero coincide con un homenaje que le van a hacer al Botis el miércoles 9 a las 21. ¿En dónde? En Buena del Pez. Ajá. Habrá una entrada sugerida, esto quiere decir que el que puede la paga y el que no, igual está invitado por los chicos del Plan de la Mariposa, Yeites, Matías Pozo, Felo Torre, El Ñomo, Lea Camarón, Rodrigo Ruiz Díaz, Manuel Onís, que también fue un Amor Discos, y más invitados, así que esto será en Vuela del Pez, Córdoba 4379, el miércoles a las 21 horas, una del Botis, canciones de y para el Botis. Muy bien, entonces, se van a juntar a festejarlo al Botis, todo esto el miércoles, recomendamos, y nos vamos, Mr. Cristian Estrella. Usted ha estado transmitiendo, estamos probando todo esto de la transmisión, porque los sábados, primeros sábados, tal vez transmitiremos la Unión de Artes Combinadas vía Wi-Fi. Así es, como el próximo Unión de Artes Combinadas queda cerca del Día del Niño, también es probable que hagamos alguna práctica de construcción de tambores con reciclados. ¡Por favor! Lo cual va a ser muy interesante. Estamos ahí viendo con los chicos de KTCT, así que con todo. Así se ha ido el Amor Discos de este lunes. Muchas gracias. Sándwiches.